Quiero ver la mami cómo empieza a rebotar. Al bar y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste re borracha. Últimamente ya tienes cara de gata. Ya no te importo, solo te importa la farra. Te fuiste al bar y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste re borracha. Últimamente ya tienes cara de gata. Ya no te importo, solo te importa la farra. Te fuiste al bar y Córdoba Remix. Dani Cejas.